La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí Oral y Público al aire de La Retaguardia, de la M690, en ambos casos en vivo y también al aire de Bocha de Radios, que nos abren sus puertas, como siempre decimos, generosamente, para que se escuche este programa. Vamos a tener que hacer un esfuerzo para que Silingo no se nos morfe Oral y Público hoy, ¿no? Porque es lo que está pasando, es lo que está dando vueltas después de la noticia que se conoció al día de hoy, para quienes nos están escuchando en vivo, y que da cuenta de que pudo ser fotografiado Silingo en una salida transitoria en Madrid. Después vamos a escuchar algunos audios que nos van a ayudar a saber quién es el personaje, a repasar quién es el personaje y también a aportar algo con esto de las salidas, ¿no? Y bueno, va a ser importante tener a Víctor, por supuesto, y a algún invitado para poder charlar sobre la cuestión de Silingo. Pero como te decía, también vamos a tratar de que la cosa no se nos vaya solo por ese lado y poder aportar también una mirada desde otro lugar. Hoy estuvo colaborando en la producción de este programa Pablo Contreras Varas. Pablo Contreras Varas. Perdón, pero estoy en cucharitas, llegué al estudio por una... un tonto accidente doméstico, una caída en una escalera a la que fui terminando de llegar hasta el final, como los dibujitos animados, ¿vieron? Cuando están aplastados y van cayendo hacia el final, bueno, así llegué yo acostado al final de la escalera, pero bueno, no me impide estar acá, pero sí por ahí se me puede trabucar alguna cosa. Pablo Contreras Varas, de Hijos Zona Oeste, colaborador de aquí de Oral y Público, nos decía, che, ¿por qué no charlamos con los hijos de Bariloche? Porque estuvieron haciendo un escrache y lo tenemos en línea allí a Germán Schwartz, integrante de Hijos en Bariloche. Germán, bienvenido a Oral y Público, soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Fernando? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, che, gracias por aparecer aquí en el aire Oral y Público. Ustedes realizaron un escrache al genocida Felipe Ayala. Exactamente. Un genocida del Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, La Escuelita. ¿Nos contás? Sí, estuvo organizado no solamente por ECO, sino con muchas organizaciones sociales, políticas, sindicales. Por allá por marzo nos enteramos por compañeros de Buenos Aires que estos genocidas, que son dos los que tienen, uno el que nombraste vos, sí, y otro es de apellido Cook, que estuvo en operativo de Independencia en Tucumán, que tiene domiciliaria. Y bueno, decidimos volver a las viejas épocas de los escraches, ¿no es cierto? Sí.

y que generó hoy, es la primera vez en mucho tiempo, en muchos años diría, que un integrante de la retaguardia no está en la ronda de las madres por diferentes circunstancias. En el caso de Paulo, ocupaciones personales, y en el caso de Luis y mío fue, es bastante raro lo que nos pasó. Luis no fue, para que él está en recuperación, para no caerse con la lluvia, y yo no fui porque me caí por la lluvia. Así que la cuestión fue que no estuvimos allí directamente, y el Curupí, integrante de Capoma, nos acercó estos audios que vamos a escuchar en un ratín nada más antes de irnos. Ya que dije Capoma, dos cosas antes de meternos en los audios de la plaza. Por un lado, va a haber una charla, bueno, se viene una nueva marcha por los apagones allí desde Carilegua a Libertador General San Martín, y entonces comienza la movida de la gente que se sube a los micros desde Buenos Aires. A 42 años del apagón de Ledesma, viajamos a Jujuy, va a haber una charla debate este sábado 12 desde las 20 en Solís 1286, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Solís 1286, van a participar Ricardo Aredes, hijo del doctor Aredes, uno de los desaparecidos allí en la noche de los apagones, y Gabriela Ríos, integrante de Capoma en la Ciudad de Buenos Aires. Agéndatelo, sábado 12 a las 20. Y después, esto viene a cuento también de que el 13 de mayo del 77 fue la fecha, el día en el que el intendente de la ciudad de Libertador General San Martín fue levantado, fue secuestrado y fue desaparecido Luis Ramón Aredes Sagués. Se viene una nueva marcha, seguramente habrá transmisión de la retaguardia y de la colectiva, como solemos hacer, junto a Radio Pueblo de Jujuy. Che, vamos con los audios de la plaza, si te parece, Nati, veo cara de que te parece, así que arrancamos con, ya te digo con cuál, mirá, perdón, tengo un día tremendo hoy. Vamos a arrancar con Silingo, con Nora Cortiñas hablando de Silingo. El horror es que hoy sale la foto de Silingo caminando por las calles de España. Entonces, ¿será que Rajoy está de acuerdo con Macri en esto de las libertades? Habrá que averiguar, ¿no? A ver si es eso, ¿no? Habrá que averiguar. Bueno, algo aportamos ahí, quizás con la nota que tuvimos hace un ratito. Hoy a la mañana terminamos el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos hablando de la lamentable muerte de Cecilia, la mamá de Cecilia Viñas. Le mandamos un gran abrazo a Carlos Viñas. Lamento no haberle preguntado a Víctor porque seguramente se hubiera sumado a ese abrazo. Escuchábamos algunos de los audios de Cecilia, que hoy está desaparecida, y aquellos audios increíbles del 84 llamando a su mamá desde su cautiverio, vaya a saber uno dónde, cuando ya la democracia supuestamente nos daba de comer y todas esas cosas que decía que nos daba y que no nos da. Nora habló hoy sobre esta muerte. Siempre hay alguna noticia triste. Murió una de las abuelas, muy luchadora, de las primeras, Cecilia Viñas, que ella supo dónde estaba su hija cuando ya había asumido Alfonsín, y se lo negaron, pero la hija la había llamado, así que estaba viva en el momento que había asumido Alfonsín. Bueno, murió 94 años. Bueno, lamentamos muchísimo su muerte, pero al menos pudo conocer a su nieto, Nos gustaría saber si Vildosa efectivamente murió en Sudáfrica, como nos contaron el año pasado, o, como algunos sospechamos, fraguó su muerte. De estos tipos se puede esperar cualquier cosa. Un audio más de la ronda antes de irnos, Nati. Vamos a escuchar a la mapuche que habló allí, que no tenemos el nombre por aquí. Bueno, yo soy de Río Turbio. Hoy estamos aquí en esta gran ciudad que a algunos les encanta, a mí no. Estamos trabajando sobre educación intercultural bilingüe para reforzar la lengua de nuestro pueblo, en mi caso mapuche, y yo soy de Río Turbio, de la provincia de Santa Cruz, el pueblo más lejano de todo el país, que está en la cordillera el límite con Chile, donde hoy los mineros también están pasando el mismo problema que algunos acá en Buenos Aires, con despidos y la empresa cerrada, y no hay resolución absolutamente de nada. También estamos en la pelea contra las represas que están haciendo en el río Santa Cruz. Hemos tenido ya las visitas allá y están haciendo un desastre. Nosotros decimos que la hagan, pero sabemos que la naturaleza es sabia y en algún día se va a producir lo que nosotros decimos, el desastre. Y ahí nos van a dar razón, ¿sí? Porque es así, esta vida es así, ¿no? Nosotros creemos en la naturaleza, somos de la naturaleza, somos hijos de la tierra y por eso decimos estas cosas, ¿no? Que todo se cumple, mal, largo, hoy, mañana se cumple. Lo que es, cuando la naturaleza se ponga loca, adiós represa y va a llevar unos cuantos pueblos para arriba, ¿no? Bueno, de ya, muchas gracias y no tenía previsto, pero acá mi Lamien me trajeron, dice, vamos que vamos a conocer. Yo la conocí a Nora, hace muchos años la conozco a Nora. Qué raro, sí. Yo soy... Porque nosotros somos unos fundadores de la línea de la lucha contra estos gobiernos, que hicimos la primera marcha acá en Buenos Aires, la gran marcha del pueblo mapuche y todos los pueblos originarios. En esa marcha la conocí a Nora. Así que ha sido un privilegio, un gusto verla de nueva y que mucha fuerza y muy reconocimiento de todo el pueblo. Y sigan luchando, sigan. Nora llegó en el día de hoy, fue a acompañar a los estatales de Chubut y de ahí se fue para la plaza. Re loco, ¿no? Y nosotros que nos fuimos. Bueno, nos vamos. Una cosa importante, me apuntan aquí a propósito de Cecilia Viñas, madre, que es que participó del último juicio, del tercer tramo de ESMA, y lo hizo a modo testigo por primera vez. Ahora, vos imaginate, nosotros hoy a la mañana pusimos el audio y lo sacamos antes de terminar. No nos bancamos escuchar ese audio. Imaginate escuchar ese audio en el marco del juicio. Bueno, hizo eso Cecilia y lo hizo con total entereza, así como buscó a su nieto junto a Carlos durante todos estos años hasta que consiguió encontrarlo. Este programa va a terminar ahora mismo. Participamos Pablo Contreras Varas, Pablo Giacobbe, Natacha Bianchi, Víctor Basterra, yo soy Fernando Tevele, nos despedimos hasta la próxima. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.